It was a duel that such a long time ago. So many times I regret that choice. Oh, wait. Oh, for a reason. Whatever reason. We had to go on. Oh, I just want you to know I think you're beautiful. Some letters you used to write, I couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh, well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. You're beautiful. De la década de los 70, el tema es interpretado por el dúo de hermanos Alessi o los Alessi Brothers, All for a Reason. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 15 de mayo, año 1975, la agrupación Fleetwood Mac da su primer concierto con los nuevos miembros, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, en un show presentado en El Paso, en el estado de Texas. Eso sucedió un 15 de mayo, pero del año 1975, el debut de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks con la agrupación Fleetwood Mac. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Close my eyes. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De medianoche, una power ballad. Ricky was a young boy. Una canción de Skid Row, una power ballad, el tema 18 and Life. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en una fecha como esta, un 15 de mayo, pero del año 1963, The Rolling Stones firman contrato con la disquera Decca Records en Londres. El mismo sello, la Decca Records, que había rechazado a The Beatles el año anterior, es decir, en 1962. Fueron rechazados The Beatles, pero un año después, la Decca Records firma con la agrupación de Rolling Stone. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Más específicamente, año 1973, aquí está The Rolling Stones con Angie. Satisfied. en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No, I don't dare.

Silent night, bring the evening.